como siempre, sin querer, de personajes. Nahuel the Coach, una más para el cuaderno. No sé cómo hacer para decírtelo, que me enamoré de un nuevo amor, que alguien hoy ocupa tu lugar, cabe adentro de mi corazón. Las 10 de la noche y otra vez, soy quien te la espada y la pared. Debo tomar una decisión, si dejarla a ella o a vos. Sabes cuánto yo te amé, que siempre te escuché, y aunque yo no quiera en esta ocasión, tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo. Me tengo que marchar, no quiero verte más, tienes que entender, ya no estaré contigo, pero verás otros caminos que te vuelvan a enamorar, te voy a extrañar. Que me enamoré de un nuevo amor, que alguien hoy ocupa tu lugar, cabe adentro de mi corazón. Las 10 de la noche y otra vez, soy quien te la espada y la pared.